una jornada espectacular en la escuela, pero bastante agotadora. Cuando salen, vuelven al barrio. Muchas gracias a Gloria y a toda esa familia que estuvieron haciendo alfajores de maicena súper hogareños y artesanales, y hoy me llevaron una bolsita a la escuela. El terror de la policía. No entendemos que la injusticia es la madre de la violencia. El garrote no arregla nada. Dignidad, comida y escuela. La esperanza llora en la noche por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho pa' que no se muera de olvido. La esperanza llora en la noche por las calles del rancherío. La esperanza llora en la noche. Nunca te me mueras de olvido. Bueno, les contamos que para empezar hoy, 2 de abril, Día Mundial del Autismo, invitamos a todo el mundo a poner algo de color azul en sus puertas, alguna luz, algún pedazo de tela. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción que está compuesta por jóvenes que están dentro del espectro del autismo. Para ustedes. Déjame brillar. Cada día es diferente. Aquí apuntamos alto. Y cada día está siempre lleno de risas y luz. Paso a la vez. Párate a mi lado. Camina junto a mí. Tú y yo somos amigos de por vida. Párate a mi lado. Camina junto a mí. Acéptame por quien soy. Y déjame brillar. Y déjame brillar. Acéptame por quien soy. Y déjame brillar. Y déjame brillar. No estoy roto. Soy único. Así que todo lo que quiero de ti creas en mí. Todos estamos orgullosos de ser parte de este lugar y nos enseñaremos unos a otros algo nuevo cada día, un paso a la vez. Párate a mi lado, camina junto a mí. Tú y yo somos amigos de por vida. Párate a mi lado, camina junto a mí. Acéptame por quien soy y déjame brillar. Y déjame brillar. Acéptame por quien soy y déjame brillar. Y déjame brillar. Acéptame por quien soy. Y déjame brillar. Y déjame brillar. El Uruguay es una taza de oro donde habita la nostalgia, donde se cuentan historias cortadito de por medio en la esquina de algún bar. El Uruguay es una mina de oro con su hermosa minifalda, taconeando por el barrio, revoleando corazones. Por la cuadra viene y va. El Uruguay es una taza de oro tirada, donde toma Benedetti con Galeano y con Onetti. Se desviven en poesías describiendo este lugar, donde el pescador disfruta de la brisa que regala el río ancho como mar. El Uruguay es una taza de oro en el río de la Plata, capital Montevideo, adornada por un cerro que dio nombre a la ciudad. Montevideo, ¿no? El Uruguay es huyo de Dios Momo, con los negros y el candombe, acoplados con la murga, bombo, plato y redoblante, regalan felicidad. El Uruguay es una taza de oro, carnaval y marionetas, donde un padre se desgarra cuando ve que los muchachos se le va pa' otro lugar. Ojalá que el tiempo cambie y que la familia entera envejezca en Uruguay. ¡Vamos arriba! Disculpen por el pequeño corte, es un problema de la bajada de internet. Por la cuadra viene y va. El Uruguay es una taza de oro. Carnaval y marionetas, donde un padre se desgarra cuando ve que los muchachos se le van pa' otro lugar. Ojalá que el tiempo cambie y que la familia entera envejezca en Uruguay. No me puedo imaginar el mundo sin Uruguay. Y aunque en el mapa está chica, es lo más grande que hay. Uruguay, Uruguay. Mil y una emociones, mil y una sensaciones. Vamos a compartir ahora a un joven colombiano que desde hace años lo sigo en particular en las redes. Es un joven con autismo Asperger que logra decirnos y contarnos qué es lo que sienten, cómo piensan, qué es lo que necesitan de nosotros. En fin, a nosotros nos llaman neurotípicos. Y así que los dejo con este amigo, que es un cra, que después los invito a que busquen videos de él. Escúchenlo ahora. Tal vez del canal y es el asunto de cómo motivar a una persona con autismo. En este video voy a explicar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo hacer que una persona con autismo esté realmente motivada. Así que si deseas conocer todo esto, amigos, quédate hasta el final. No olvides, si no te has suscrito al canal, hacerlo por acá abajo, en el botoncito rojo, en el botón suscríbete. No olvides tampoco activar las notificaciones en el icono de la campanita para que así no te pierdas nada de lo que pasa en este canal. Y sin más preámbulo, vamos al vídeo. Bien, amigos, motivar a una persona con autismo pues no es una labor sencilla, no funciona como funciona con las personas neurotípicas, porque sus intereses, las recompensas, las tareas no tienen el mismo efecto que tendrían en un alumno típico. Pero antes que nada, antes de comenzar, ¿qué es la motivación? Bueno, ¿y qué es la motivación en el contexto del autismo? Claro está. Bueno, la motivación es esa chispa de interés, es eso que hace que nos impliquemos en una actividad, que la deseemos, que le encontremos sentido, ya sea a esa actividad, a ese momento, a esa tarea en concreta, que aprendamos y que ejecutemos una actividad porque de alguna forma nos beneficia, nos hace sentir bien. Bueno, la motivación puede ser extrínseca. Extrínseca es cuando hay algo afuera, algo como una recompensa. Intrínseca es, por ejemplo, cuando es una motivación personal, cuando es una motivación interna. Por ejemplo, en mi caso yo hago estos videos porque me nace hacerlos, porque quiero explicarle al mundo cómo es el mundo de nosotros las personas con autismo. Así que aquí pueden ver la diferencia, amigos. Vamos a hablar ahora de qué tipo de motivación no funciona. Óigase bien, no funciona con las personas con autismo. O sea, ¿qué cosas no deben hacer? Entonces, con las personas con autismo hay una particularidad, y es que muchos deseamos encajar, deseamos hacer las cosas bien, somos muy perfeccionistas, hasta el punto de la terquedad. A veces accedemos a hacer algo simplemente por tener una recompensa. He conocido casos, digamos, de personas que en institución, en lugar donde estaban tratándolos, por ejemplo, no los dejaban salir a recreo si primero no armaban una serie de fichas. O, por ejemplo, si no armaban un rompecabezas, no puede ir a piscina. A veces una persona con autismo puede hacer estas tareas simplemente por obtener esa recompensa y ya. Esto, digamos, de decirle a una persona con autismo que haga esto, y si haces esto, entonces el resultado es aquello, parece que funciona. Hay métodos terapéuticos que utilizan este condicionamiento, este tipo de condicionamiento, para hacer que las personas con autismo hagan cosas, pero hay un problema. Primero, que esto está lejos de ser motivación, porque si bien logramos que la persona obedezca, haga las cosas, hay un problema, que es que allí no hay aprendizaje. No hay aprendizaje porque sencillamente no hay una motivación interna. La persona hace esto para obtener ese premio, pero no hay una motivación hacia lo que es la tarea en sí, el trabajo en sí como tal. Pero para explicar esto más a profundidad, voy a explicarles primero qué es lo que sí funciona, para que lo puedan ver. Ahora bien, amigos, uno de los objetivos, o al menos una de las ideas que busca la inclusión con las personas con autismo, es que... Aquí me marca que estamos volviendo de un corte. Estamos teniendo muchos cortes en la banda ancha de internet. Pido disculpas. Igual el programa queda grabado de forma íntegra. Aprovecho a decirle a Fede Maritán, atento Fede, que después de esto, de lo que estamos compartiendo, de este joven con autismo que nos cuenta qué es lo que ellos sienten y necesitan, espero tu llamada. Sean personas autónomas, funcionales, recursivas, que puedan solucionar problemas y sobre todo con una buena autoestima. ¿Por qué? Desde chica te enseñamos que hay un color de mujer. I'm not just one of you. Eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Cuando estamos desmotivados, la autoestima se nos baja al suelo. Y para lograr todo esto, amigos, para que todo esto se haga verdad con las personas con autismo, pues hay que usar una motivación que sí funcione, y es la motivación intrínseca. Lo que yo les explicaba, amigos, una motivación que implique que nosotros hacemos algo porque nos nace, porque queremos, no porque alguien nos está diciendo que hagamos esto, que hagamos aquello. Entonces hay que tratar, amigos, que el trabajo que haga la persona con autismo, que la tarea que esta persona con autismo ejecute represente algo que le haga sentir bien. Y desde este contexto, amigos, pues cualquier aprendizaje es productivo, perdurable, incluso puede ser algo que ayude a generar otros aprendizajes con mayor fluidez, con mayor eficiencia. Esto es mucho mejor, amigos, que si ustedes castigan a esa persona con un trozo de comida o condicionan una salida. Y bueno, amigos, viene la pregunta más importante. Ya aquí ya les he dicho qué funciona, por qué no funciona y qué sí funciona y por qué sí. Pero la pregunta importante es cómo crear esa motivación. ¿Qué deben hacer, amigos? Bueno, primero que todo, para que una persona con autismo se sienta motivada, hay que mostrarle la razón de ser de una tarea. Por ejemplo, si vamos a enseñar a una persona con autismo a escribir, no le enseñe a que se escribe porque sí. O sea, hay que hacer que le encuentre un sentido y un beneficio a esa tarea. Por ejemplo, mostrarle que si aprende a escribir, va a poder comunicar lo que siente, expresar cosas, pedir cosas, comunicarse con otras personas, y al mismo tiempo el beneficio de lo que ocurre si logra esto. Por ejemplo, que pueda interactuar con el mundo, que pueden hacer que suceda cosas en el mundo. Lo mismo pasa con lo de leer. Así que esto, amigos, va a hacer que su interés por aprender esté motivado a la consecuencia de hacer eso, a la consecuencia a largo plazo, al beneficio que le va a reportar. Entonces, amigos, es muy importante, súper importante, que los aprendizajes vayan más allá del simple hecho del cumplimiento de la tarea o el aprendizaje un ítem necesario. Hay que ver muchas de estas tareas, muchos de estos aprendizajes, como herramientas para la vida, como herramientas que le van a ayudar a la persona a ser más autónoma, a tener más capacidad para tomar decisiones y evaluarlas, y a no depender tanto de otras personas. Y de la mano de todo esto que estoy hablando, viene otra cosa también muy importante, y es potenciar su autoestima y la autoconfianza. Muchos de nosotros, muchas personas con autismo, algo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida es que nos han dicho durante tanto tiempo que hacemos las cosas mal, que todo lo que hacemos es malo, que la verdad llega un momento en que nos convencemos de que somos malos, ¿sí? De que todo lo que hagamos lo vamos a hacer mal. Entonces, por eso es muy importante trabajar la autoestima. Porque entre más autoestima tenga este chico, pues más va a tener capacidad de aprender cosas nuevas, de empezar nuevos proyectos, y es muy importante darle a la persona retos. Y sobre todo, amigos, es muy importante mostrarle que tiene las capacidades para hacerla, que cuando no sepa algo pueda aprenderlo y que lo pueda hacer. Yo, por ejemplo, amigos, recuerdo que una de las cosas más difíciles para mí cuando fui niño fue aprender a montar en bicicleta. Yo me caía mucho, me tropezaba, pensé que no iba a poder hacerlo, me ayudaron con unas ruedas de apoyo, me motivaron mucho y al final aprendí. Y créanme, amigos, que cuando aprendí a montar bicicleta me sentía poderoso, me sentía más araña que nunca. Dios mío, soy el rey del mundo. Soy Spider-Man. En serio, o sea, me sentía muy contento de haber logrado algo que pensaba que era tan difícil. Me sentía capaz de lograr otras cosas, sentía confianza en mí mismo. Pero amigos, aquí hay algo también muy importante y es que enséñanos a negociar con la perfección, con la flexibilidad, porque pasa que nosotros somos muy perfeccionistas, muchas veces nos han enseñado que es que las cosas tienen que salir perfectas, que es que las cosas tienen que salir bien, y esto es un problema, porque he conocido muchas personas con autismo, con Asperger, que se desmotivan cuando intentan hacer alguna tarea o algo que es complejo y cometen algún error o se sienten rebasados. Es muy importante enseñarle a la persona con autismo a admitir errores. Hay que enseñarle que de los errores se puede aprender y que el aprender una habilidad como escribir, aprender un idioma, aprender a dibujar es un proceso complejo. Es un proceso paso a paso y que se va. Métodos que se basan en refuerzos positivos, negativos, en los que se premia, se castiga a la persona, tiene ese inconveniente, que enseñan que hay una única forma de hacer las cosas, que solamente si las cosas se hacen de un modo y perfectas está bien. Estos métodos son malos porque enseñan a la persona con autismo a actuar por complacencia, por condicionamiento externo. Y como digo, puede que la persona con autismo se le presente una situación imprevista que no sepa qué hacer, y aquí es donde la persona no va a saber qué decisión tomar, o va a depender de otra persona para saber qué hacer, que es lo malo. O sea, son métodos que no fomentan la independencia. Y otra cosa muy importante, amigos, cuando ustedes estén enseñando algo a una persona con autismo, es dejar que la persona con autismo le muestre su método. A ver, amigos, voy a contarles otra anécdota. Cuando yo tenía 6 años, una de las cosas que me enseñaron fue a dibujar. ¿Qué pasaba? Que a mí trataron de enseñarme a dibujar usando bocetos. Digamos que si yo iba a dibujar un rostro, entonces que primero tenía que dibujar el boceto de la cara, luego los ojos, la nariz, la boca. Pero había un problema, que era que yo ya tenía mi propia manera de dibujar. Mi propia manera de dibujar no era esa. Yo puedo dibujar una cara empezando por los ojos, por la nariz, por un diente, y podía dibujar muchos detalles de la cara. Y esto de que quisieran enseñarme un método que no era compatible con mi forma de dibujar, pues eso era un problema, amigos. Entonces, es muy importante antes de enseñarle a alguna persona con autismo, mirar si la persona tiene un método para hacer las cosas. Hay otras formas de aprender, hay otros métodos. Dejemos o dejen que sus chicos les muestren esos métodos. Y el dejar que una persona con autismo use su método es algo que la puede motivar, porque es algo que sale desde su más profunda intención. También, amigos, hay que fomentar la capacidad de decisión y usar sus temas de interés. Hay que crear entornos positivos donde la persona con autismo tenga la seguridad no solamente para cumplir una meta, sino para poder decidir qué es lo que quiere aprender. Recordemos, amigos, que como ya lo dije acá en este video donde hablo de los intereses restringidos, un interés restringido puede ser el camino para motivar a una persona con autismo a alcanzar una meta, para ayudarle a alcanzar un reto. Entonces, es importante no enseñarle solamente tareas creadas por nosotros o por los maestros, sino también hay que mirar qué le interesa a la persona. La idea es tratar de engranar eso que a la persona le interesa con otros aprendizajes. Ahora hay una pregunta, y es si el halago funciona. La respuesta es sí y no. Es verdad que a todos nos gustan los halagos, las personas con autismo no son la excepción, pero a veces nos podemos llegar a sentir abrumados. si nos halagan demasiado, claro. O sea, pero que de vez en cuando nos hagan un halago es algo que nos ayuda, refuerza nuestra autoestima. Lo importante, amigo, es que ese halago sea en base a una tarea específica. O sea, en vez de decirle a ese chico con autismo lo hiciste bien o qué bien, es mejor decir: Excuse me, where could I take the bus to the airport? Decirle: hiciste un buen dibujo, hiciste un buen batido, hiciste muy bien el examen, hiciste muy bien, escribiste muy bien ese párrafo. O sea, hay que indicar a la persona con autismo qué tarea específica es la que hizo bien. Esto puede ayudarle como una retroalimentación. Positiva. Pero traten, amigos, de que esto no se vuelva repetitivo, porque hay personas que halagan de forma repetitiva, halagan cuando no es el momento, y esto puede que la persona con autismo se dé cuenta de que es algo artificial, y esto, y un halago constante y sin motivo, es algo invasivo, amigos. Es algo que si se vuelve automático pierde su efecto. Si se van a dar premios, amigos, esos tampoco se deben automatizar, porque si no, lo que va a pasar es que a la persona con autismo le va a interesar es el premio y no la tarea en sí. Al final, todo esto se trata de hacerle ver que es que cada intento tiene una recompensa, que cada meta, que cada cosa que la persona con autismo logre es la motivación para la siguiente. También es importante saber que no es necesario condicionar a una persona con autismo todo el tiempo, que el solo hecho de lograr independencia, de sentirse capaces, esto ya recompensa. Y lo mejor, amigos, es que esas cosas de sentir autonomía, de sentir independencia, es importante que ayuden a la persona con autismo a sentirse parte del mundo, a sentir que tienen capacidades, que pueden aportar valor al mundo y que cada día nuevo que pasa es una nueva oportunidad de ser mejores y de tener nuestro lugar en el mundo, amigos. Bueno, amigos, esto era todo el video. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like. Ahora yo les quiero pedir, amigos, que ustedes... Jamaica, tierra querida, solo te canto esta vez. Hoy que mi cuerpo delira al son de tu hijo el reggae. Reggae. Everybody, a la la, a la la, a la la, a la la leya, cuánto me diste. Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, yeah, cuánto me diste. Tu voz tan negra y sentida, los continentes unió. Claro, Dios mío. Y aunque perdiste la vida, tu gusto al reggae quedó. Reggae, everybody, a la la, a la la, a la la, a la la leya, cuánto me diste. Pedimos disculpas, gente, compañeros, compañeras, gente en Uruguay, gente en todo el mundo. Estamos teniendo hoy un día con muchísimos cortes en el Wi-Fi. Debe ser alguna tarea que debe estar realizando Antel en la zona o debe estar sobrecargado el servicio de Antel. porque todo el mundo evidentemente está usando mucho más internet. Vamos a intentar un rato más, si se sigue cortando, los esperamos mañana. A la gente de FM del Carmen, todas las disculpas del caso, decirles que quizás esté bueno que se desenganchen hoy, porque creo que voy a seguir teniendo cortes en el Wi-Fi. Saludo para Ale Rival. Y si tengo un ratito de sin cortes, les voy a contar lo que pasó hoy en la escuela, porque merece que ustedes lo sepan. Y si no, se los contaré mañana. Bueno, veremos. Abrazo a todo el mundo. Seguimos tratando de que esto no se corte. Si está escuchando el amigo Fede, que aproveche a llamar ahora cuando pueda. Gracias Eduardo por el aguante, gracias Ana. Lo pago, Ana, no te preocupes, mira que está descontado automáticamente esto. Todos los meses está recontra pago el Wi-Fi. Gracias a Ale, que desde España nos manda abrazos. Les mandé a... Bueno, aprovecho y les cuento ahora que parece que se estabilizó un poquito el tema del Wi-Fi. Les comento algo de las fotos que le mandé al grupo de WhatsApp de la radio Aldea 230. También lo mandé a el grupo de maestras. Hoy fue la gente de Cuarentena en Colores. ¿Y qué es Cuarentena en Colores? Uno más de los tantos esfuerzos que estamos viendo que están dándose en este Uruguay solidario. Gente que tenía un spa con masajes, que se han quedado sin trabajo por el momento y que no tuvieron mejor idea que juntarse, llamar artesanos, empresas, y fruto de todo ese esfuerzo han llevado a la escuela una cosa impresionante que se le dio a cada una de las familias que hoy fueron a buscar las bandejitas de almuerzo. Realmente espectacular. Y bueno, las fotos hablan por lo que estamos diciendo. Por el viejo callejón y los gatos negros se agazaban. ¿Se fue el internet? Ya no está, Ray. Acá dice que se terminó, me aparece un coso para comenzar de vuelta. No sé, nuevamente, disculpas, escapa a mí. Ya van como 15 cortes. A mí me lo marca aquí también cuando se corta. Las disculpas nuevamente del caso. Les contaba que hoy fue la gente de Cuarentena en Colores. Nuevamente me marca que se está por cortar. Me parece que nos vamos a encontrar mañana con mejores condiciones. Y seguramente con una mejor comunicación. Les contaba que la gente de Cuarentena en Colores, gente que trabaja en un spa, que se dedican al tema de masajes, al no tener trabajo, tuvieron la brillante idea de convocar artesanos, empresas, ellas mismas se pusieron a realizar cosas y llevaron una donación increíble que le fue entregada a todas las maestras a todas las maestras, no, a todas las familias que fueron a buscar la bandejita en el día de hoy. Además que quedó una donación importante para la biblioteca de arte de la escuela y para la biblioteca misma también, de un montón de libros. Lo que llevaron emociona, el gesto es impresionante, las familias se fueron recontra contentas con lo que de sorpresa para ellos y para nosotros también llevó la gente de Cuarentena en Colores. Les voy a contar mañana muchísimo mejor, tenemos reportajes, si se estabiliza la internet, cada vez que lo digo se corta, ojalá que no, si se estabiliza internet iremos compartiendo un poco algunos de los reportajes que pudimos hacer estando allá en la escuela. Hoy fue un día de locos por eso, de tener que salir medio corriendo a recibir a la gente de Cuarentena en Colores. Ya estaban las compañeras de la brigada en la escuela, firmes como siempre. Y bueno, llegamos sobre las 2:30 acá a casa de vuelta y nos estamos encontrando con esto de que la conectividad no está como los días anteriores. Bueno. ¡Oh! ¡Mire quién llamó! ¡Está llamando Maritán! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Hola, Batman! ¿Cómo anda, Robin? Bueno, pero después le voy a contar el cuento de Robin y Batman. Pero me... En estos momentos, pues tengo una bronca con esto de la internet. Pero en fin, ahora parece que usted llegó con una buena conectividad. ¿Sabe qué? Si se corta, yo le aviso, porque igual el programa se sigue grabando, ¿está? Perfecto, muy bien. Y ando medio cansado, hoy lo voy a dejar que hable usted nomás. Oh, bueno, me parece excelente. Ya me estoy escuchando al aire. Sí, sí, ya veo que tiene el retorno ahí. Exactamente. Bueno, bájelo y comience nomás, Maritán. Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos los integrantes de la aldea educativa 230 y de todas las aldeas vecinas. Un abrazo fuerte virtual a toda la aldea en esta tarde para no dormir la siesta. ¿Cómo anda, Rodríguez? Acá andamos a las corridas y penando con esto de la conectividad hoy. Sí, ya vi que hoy es un día un poco complejo en cuanto a la conexión. Me enteré que anduvo por la escuela y que tiene cosas muy lindas para contar. Sí, bueno, sabe que recibimos la sorpresa que la, ¿sí?, la gente, espere que me estoy acomodando acá en la cama, en el estudio, la gente de Acuarela de Colores, que es una gente que se juntó, como tanta gente con esto del coronavirus, que han tenido iniciativas solidarias hermosísimas. En este caso es gente que trabajaba toda, todas las socias de una cooperativa, de un spa, que evidentemente se quedaron por el momento sin trabajo. Claro. Y no tuvieron la mejor idea, buenísima, de empezar a juntar ellas cosas, pero además comprometer artesanos y empresas. Y no sabe la cantidad de cosas que llevaron hoy a la escuela. Si usted tiene, mire qué bien. Si usted tiene el WhatsApp de la radio, póngalo y va a ver la... Sí, vi que había muchas fotos. No, impresionante. Y hice algunos reportajes que después los voy a pasar. Pero realmente, mire. Gente que da sin esperar nada a cambio, que se emocionaron cada vez que daban algo a las familias que fueron, porque vieron que eran excelentemente bien recibidos lo que ellos habían llevado, y llevaron cosas de primera calidad. Llevaron muchas cosas. Mire usted. Muchas cosas para hacer plástica. Llevaron un montonazo de libros. Llevaron juegos. Llevaron artesanías. Llevaron, bueno, masa, de todo, pero todo de excelente calidad, créame. Parecía un par de stand de la Feria del Libro, esa de diciembre, ahí en el Parque Rodó. Bueno, sí. Bueno, así, créamelo. Aparte intervenciones que se ve que eran hecho por ellas con a mano, impresionante. Muy bueno todo. Todo el mundo que fue a buscar su bandeja hoy se fue con ese regalo que Cuarentena en Colores les llevó. Ellas mismas lo dieron, ellas mismas le preguntaban a la gente de qué edad era el niño o niña que representaban, entonces le buscaban algo adecuado a la edad. Estaban, claro. Estaban las compañeras de la guardia también ahí, locas de la vida, entre que se entregaban las bandejas, se hablaba de lo de mañana, de la entrega de los tickets y la asignación familiar y todo eso. Además estaban con esto de esta donación de colores que llegó, porque la verdad que es una donación de corazones, de colores, de almas, de espíritus buenos, de gente buena, de cosas que te hacen reencontrar con lo mejor del ser humano y de las personas. Así que aprovecho, nuevamente le doy las gracias a la gente de Cuarentena en Colores. Y bueno, decirles que lo que han hecho por los gurises del barrio y por nuestra escuela, porque nos quedó un montón de cosas para la escuela, es enorme y que lo agradecemos muy, muy, muy, muy mucho. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo, Rodríguez. Felicitar a toda esa barra enorme que se preocupó por encontrar los materiales, por ir a repartirlos, por conocer otro barrio, otra comunidad. La verdad que, bueno, felicitaciones y que las familias que recibieron estos artículos, bueno, que los disfruten, que los cuiden y que está muy bueno esto de la solidaridad que se está generando en estos días, donde si bien estamos aislados socialmente, estamos capaz aprovechando para descubrir otras realidades, para descubrirnos dentro de casa, pero también para descubrir una realidad que sucede en otro barrio, que por las dinámicas cotidianas capaz que esa gente que hoy fue a la escuela de usted no pasa por Punta de Manga porque no está ahí su trabajo, no vive en la zona, no tiene amigos ahí. Entonces capaz que inclusive tuvieron que poner el GPS para llegar a Punta de Manga. Y lo pusieron con una empatía de aquellas. Y eso es fundamental porque también es creo que es otra de las cosas positivas que nos deja estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? El conocer a otro, el cruzar esas fronteras simbólicas que tenemos a veces, que capaz que también nos ayudan que después, cuando termine todo esto, convivamos mejor, sí. Nos comuniquemos de otra forma, nos reencontremos y que no exista a veces esas diferencias o eso de que Montevideo es una ciudad tan pequeña pero a veces tan lejos de algún lugar al otro. O sea que felicitaciones por esta iniciativa y una gran alegría y a disfrutar todos los materiales. Vi la foto realmente y son cosas hermosas, pero y, la verdad, y sabe que maravillosas. Están llegando fotos de lo que ya está pasando con esos materiales en la casa de los niños. Mire qué bien. Y son impresionantes. Wow, me alegro muchísimo, la verdad, felicitaciones. Y qué gran alegría. Que ya falta poquito para que la escuela esté cerrada una semana, porque bueno, viene la semana de descanso. Pero poder compartir este material, además, esta semana que estábamos de vacaciones, la que viene. Exacto. O sea que bueno, qué bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a mandarle saludos a toda esa gente. Entonces, repita el nombre de quienes hoy se acercaron con este gesto tan noble y tan bonito a la escuela. Mire, como grupo se pusieron Cuarentena en Colores. Evana y dos muchachas más que fueron hoy espectacular. Y bueno, ellas también se fueron como muy emocionadas, ¿sabe? Qué bueno. Qué alegría. Sí, sí. Qué alegría. Bueno, me alegro mucho, felicitaciones. Y a los beneficiarios, a ponerle color a esta cuarentena. Exactamente, exactamente. A pintar y a pintar hasta que darle mucho color a estos días que no son tan grises. Y cuenta la gente que apenas llegaron a la casa, porque vio que los niños no están yendo a la escuela a buscar las bandejas, porque van los adultos, ¿verdad? Exactamente. Llegaban los adultos a la casa con la bandeja y con las cosas de acuarela de colores. ¡Adivine qué agarraban primero! Los colores. Por supuesto. La masa, los libros, los juegos, las pinturas, acuarelas. Impresionante. Y eso, hay unas fotos con unas caritas espectaculares que después les voy a pasar. Mire usted, qué bien, qué bien. Y dentro de los colores me imagino que el rojo y el negro serán los colores más elegidos. Bueno, pasa que si no, no pasan de año, ¿vio? Ah, claro, por eso me parece espectacular. Me parece muy bien. ¿Sabe, sabe, Maritán, que la gente me comenta que le gusta mucho su particular risa? Uf, bueno, no sé si eso es un elogio o no, un elogio. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ya me voy a estar riendo, no lo voy a hacer a propósito, pero muy bien. Saludo a los que les gusta mi risa. Bueno, y sí. Y sí. También saludos para la gente de Aiguá. Nuevamente la gente de Aiguá, pero bueno, aquel abrazo a toda la gente de una de las ciudades y pueblos más hermosos de todo Uruguay. Mire, allá en Aiguá paran las rotativas por escuchar la aldea educativa. Y eso que en Aiguá la siesta sí que es más o menos obligatoria, ¿no? Mire, es más obligatoria que la cuarentena. No queda ni un boliche abierto, nada. No, pero entre las 12:30 y 1 hasta las 3 de la tarde, pero no puede comprar ni un litro de leche. Sin embargo, nosotros estamos entrando de a poquito con para no dormir la siesta, mire usted. Es más, vamos a tratar de erradicar la costumbre de la siesta con esta propuesta radial. Bueno, mire que nos van a venir a buscar, ¿eh? Sí, vamos a tener que escondernos, va a tener que esconderse ahí debajo de su oficina cama. Sí. ¡Qué bárbaro! Junto qué bárbaro. Con algunos de los roedores que me están visitando esta semana y me tienen bastante loco. No me diga que tiene visita de roedores. Sí, ya he, digamos, mandado a otro mundo a unos cuantos y, pero vio cómo es, ¿no? Las colonias no es uno. Uno piensa que hay uno, pero hay, son 12 en la colonia. Sí, porque vio que el que mandan es tipo, bueno, viejo. ¿Te tocó? Te tocó, ajá. Te tocó y suerte en pila. Y sí, sos el primero que la va, sí, a quedar. Exacto, vio, el que le toca la vanguardia, ese sabe que la queda. Y últimamente tenía alguna de las hermanas mayores, alguna rata que andaba por ahí, que bueno, nos tuvo medio loco porque vio cuando los ruidos en la noche y todo eso, y al otro día te levantás y te tiraron un paquete de algo, o mordisquieron esto, o se comieron un cable. Bueno, por suerte parece que liquidamos todo eso. Y evidentemente esto de la cuarentena medio semi-obligatoria ha hecho que un montón de animales vuelvan a lo que son las ciudades, los suburbios. Y me parece que esta media invasión que habíamos tenido acá por casa tiene que ver con eso. Bueno, sabe que la fauna se está redescubriendo en estos días, porque en muchas partes del mundo animales que están alejados de las ciudades comenzaron a transitarlas libremente. Sí, es que en cualquier momento aparece gurí también. Ese está escondido, gurí. Ese está más guardado. Debe estar cocinando. ¿Cómo fue que dijo la señora que arregla, que cocina, que hace de todo? Sí, no, está haciendo de todo. La casa esa está quedando que es un lujo. Qué bueno. El saludo. Qué bueno. El ¿En Varela? No, está acá en Montevideo. En Varela no lo aguantan, lo mandan a los 2 días. No, está acá, está acá en su casa con su señorita esposa. ¿Y usted? Así que le vamos advirtiendo. A Marianela, la scripta que escucha todos los días, de la UTU. A la profe de dibujo que escucha todos los días y a los otros personas de la UTU, alumnos y eso, que cuando vuelvan las clases van a tener un guridi recargado, como le decimos allá, gruñidi. Bueno, aprontarse estos alumnos. Ay, va a repartir sus pensiones a diestra y siniestra. Ah, la pucha. Mejor no me doy ni una vuelta por la aldea. No, ni venga. Sigo por Belloni derecho. Siga derecho, pase de largo y yo le aviso cuando la cosa esté equilibrada. Perfecto, perfecto. Usted me pega el grito porque tengo miedo que también me encuartelen a mí. No. Más vale ni pasar cerca de la puerta de la UTU del CA230. Uf, no bajamos ni por Canope ni por Berro. No, usted pase de largo lo más rápido posible. Bien, perfecto. ¿Y sabe qué? Mire, no voy ni por de yo, ni voy a pasar por instrucciones. ¿También sabe a quién quiero saludar? Sí. Al señor Briganti y a Laura, porque ayer comenzaron un nuevo programa. No lo pude escuchar, pero hoy creo que me voy a poner la alarma del celular. Porque aparte a esa hora, estoy tan envenenado mirando los informativos que te envenenan, y están ya hasta ahora 3 horas al aire en los informativos centrales y repiten las noticias 35 millones de veces. Exactamente. Me parece que es una buena idea a las 9 de la noche escuchar a Briganti y a Laura Benavides. Me parece una gran propuesta. Nosotros también nos vamos a estar enganchando a esa hora para escuchar y para divertirnos un rato. Sabe que lo que usted habla del fenómeno de los informativos, aquí los informativos van a contramano de lo que pasa en el mundo. Sí. Porque el informativo es un programa que existe en todo el mundo. Usted vaya al país que vaya, sí. A la hora de lo que se llama el prime time, que es a la hora de las 7, 8, 9 de la noche, que es cuando la gente retornó de sus tareas, de ir a estudiar, de ir a trabajar, y es cuando se prende la tele, cuando hay más personas frente a la televisión. Duran 20 minutos. Duran 20 minutos, media hora. Una locura es que duren una hora. Que dure un informativo. Una hora es una locura en el mundo. Sí, sí, sí. Pero acá duran 3 horas ya. Entonces, el prime time, ¿sabe lo que se pierde en el informativo? Yo estoy muy enojado con Canal 10. Dígame. Han hecho cualquier cosa, cambian de horario a Sureya, me lo modifican, me lo cambian de horario, me lo dan 10 minutos, le ponen un flash en el medio. Con Sureya no se juega. Mire, mi mujer hasta mandó un mail a Canal 10 por lo de Sureya. ¿En serio? Sí. Cada día la quiero más a Melina. ¿Sabe que es increíble? Porque es flor de novela, mire que lo digo en serio. Y me lo cambian de horario, me lo modifican, aquello va para allá, para atrás, para adelante. Te sale la Blanquita Rodríguez con un flash en el medio, el otro también, que a las 6:30 el especial, que a las 7 viene el informativo. Y están pasando las mismas noticias todo el tiempo. Y es exactamente lo mismo. Y sabe que eso además repercute, ¿saben dónde? Miren lo que es la sociedad, ¿no? Pero ¿en dónde repercute más eso? En aquellas personas que no tienen cable y que solamente tienen 4 opciones de canales, de las cuales una, los uruguayos descartamos como por un hecho natural, que es mirar Canal 5. Sí, yo lo miro bastante, pero sé que soy minoría. El informativo Canal 5 dura una hora, que es lo que dura un informativo como máximo en el mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además, el tema... Mire, la otra vez hablaba con la señora María, la mamá de nuestra escuela, que está a cargo de la olla popular allá en Rafael y Dunán. Sí. Y ella dijo que el tema de la tele, que la sorprendió porque 10 minutos antes de que empezara el informativo, consiguieron su teléfono, la llaman para decirle que iban a ir dentro de un rato a hacer un móvil en vivo. Sí. La señora acá, por un tema de cortesía, no les dijo ni que no, sino que, bueno, le abrió las puertas de su casa para hacer el móvil en vivo. La información estuvo muy distorsionada. Ajá. Porque hubo en el apuro y en el frenesí de ese móvil en vivo y de mostrar una olla popular y los vecinos haciendo cola... hubo información que no circuló, que no se emitió correctamente. Ajá. Y bueno, y eso también le trajo algunos problemas. Hola. Entonces, bueno, sí. En esta responsabilidad, ¿no? Claro. ¿Sabe que hay? Pero bueno, hay toda una corriente de bronca entre la gente de nuestros barrios, de la periferia, que dicen que ¿por qué los enfocan a la gente haciendo fila? Que enfocan el trabajo de la olla, de la gente que trabaja, pero enfocar a la gente que está haciendo fila con su bolsito para ir a buscar la bandeja no deja de ser una cosa bastante mezquina y que no tendría por qué pasar, que no se sabe qué agrega al informativo, salvo el escarnio de la gente que humildemente tiene que ir porque no tiene más remedio a buscar esa comida elaborada por manos solidarias. Y ¿sabe qué? Yo de los canales privados no me fío ni medio centímetro. La verdad que lo que usted dice es una inquietud que compartimos plenamente acá con Melina, con la productora, porque sucede esto de que vamos a pensar en esto. ¿A nosotros nos gustaría que si estuviéramos en la fila para la olla nos filmaran? Sí. ¿El periodista le gustaría? ¿El camarógrafo le gustaría? ¿El director le gustaría? No, pero claro que no. Pero claro que no, porque cuando uno va a una olla popular, no es como que voy a un restaurante a donde yo elijo ir a comer y a pasar un buen rato. Si estoy en una olla popular, quiere decir que la cosa está mal. Y ¿sabe una cosa? Por ejemplo, en nuestra escuela, en la suya debe pasar también, la gente aprovecha y va un rato antes de la hora de llegar a la bandeja, para, con la distancia necesaria entre unos y otros, hablar, chusmetear un rato, pasar un momento por fuera del aislamiento semivoluntario que estamos teniendo. Entonces eso tampoco es respetado, porque la gente va a respirar también un poco, a hablar con el vecino, con el de al lado, a preguntar alguna cosa. Exactamente. Y bueno, está. Pero vio cómo esto se equilibra. Dentro de un tiempo no va a ser noticia, la gente va a seguir siendo solidaria, va a seguir teniendo problemas, y los canales van a volver a la crónica roja. Sí, en estos días la Crónica Roja ha salido de escena, que también han pasado hechos bastante trágicos, porque bueno, tenemos varias mujeres muertas, asesinadas por su condición de mujer, o sea, han habido femicidios. Es que esa gráfica no solamente no entró en meseta, sino que la gráfica de los femicidios, lamentablemente, en épocas de coronavirus, se ha elevado, tiende a ir hacia arriba, ¿verdad? Exactamente, lo cual es una de las pandemias que nosotros sufrimos en el Uruguay y que también se sufre en el mundo, el tema de la violencia de género y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. La verdad que es un tema muy grave que en estos días adquiere mayores dimensiones por el hecho de no circular prácticamente. O sea que es increíble como para algunos el quedarse en casa es un manto de seguridad, una medida de protección, pero para otros quedarte en casa es la condena. Sí, es mucho más de lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿Sabe que hay otra pandemia silenciosa? Que no necesariamente en época de coronavirus, sino que lamentablemente en Uruguay es durante todo el año, que es la pandemia del suicidio, ¿verdad? También. De eso que se dice que la prensa no informa, porque si se informa hay más gente dispuesta a hacerlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso digo que a veces cuando hay un exceso de información sobre si una madre agredió a una maestra, o si se pelearon dos vecinos en un barrio periférico, o si a la salida del baile pasó algo entre gente que casualmente escucha música tropical, me parece que por un lado se protege el tema de los suicidios, que me parece muy bien, pero después se le da bomba a una serie de temas que provocan que determinadas personas quieran hacer eso para salir en televisión. Totalmente, totalmente. Además, también tenemos que analizar críticamente en algún momento en la sociedad el valor que se le da a salir en la televisión. Claro. ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿en qué momento se legitimó que lo que parezca la televisión sea fundamental o sea una verdad impuesta? Claro, sea, ¿no? la verdad única. La verdad única que hace que todos, aunque sea inconscientemente, queramos estar ahí. Con respecto a los problemas de convivencia, como usted dice, algún problema en un barrio humilde, una pelea entre vecinos, miles de situaciones. Esas situaciones pasan en todos los barrios. Sí, mire, escuche, Maritán, ¿sabe que en medio de esta conversación que estamos teniendo con usted, como es habitual, hemos tenido algunos cortecitos? Ahora que estamos al aire de vuelta, le voy a leer algo que Noelia, la profe, manda. Dice, pero qué hermosos esos materiales, qué alegría ver esas imágenes, los colores, son todos bellos. Hay que darle color a la vida, consejo de la profe de dibujo, aunque mi color favorito es el rojo. Abrazo grande, gente linda, de parte de Noelia. Y después escribe también Noelia, dice, no, gurí recargado, no. Sí, acá acabo de entrar al chat de la radio. Sí, la, bueno, la profe de dibujo con esos colores se enloquece. Y sí, se imagina. Se enloquece. Tengo un audio de Ana, que no sé, de la turca, que no sé si sacarlo al aire. Lo pondremos después. Vamos a ver, vamos a hacer una censura previa. Y Eduardo, que nos dice lo más triste, que no informan, manipulan la información. Bueno, si sabrá él y la gente de la red de radios comunitarias lo que es informar bien y lo que es manipular, ¿no? Los canales privados normalmente vienen a nuestros barrios cuando pasa algo feo. Exactamente, o para hacer este sensacionalismo de las ollas populares. Sí. Que bueno, hay que replantearse, pero bueno, vio que a nosotros los uruguayos nos cuesta un poco el tema de estos debates profundos, porque bueno, creo que no tiene ninguna novedad, no tiene ningún valor periodístico mostrar la gente haciendo fila en una olla popular, o lo muestra una vez y después no lo muestra más, porque está repitiendo siempre lo mismo, o sea, es así. El problema es que, y además, nosotros mismos le damos rating a los informativos. Hoy hablábamos de Canal 10. Canal 10 hoy lidera por destrozo el prime time, como dice usted, y lidera repitiendo las noticias 500 veces y mostrando esas filas. Totalmente, pero lo de Sureya es así, o sea, inclusive algo alternativo, como una comedia para entretenerse un rato y olvidarse el coronavirus, y le pone unos flashes que son más largos que la comedia. Sí, exacto, exacto. Bueno, pero entonces hoy a las 9 de la noche podemos zafar un poco de las colas del informativo, del piquito final del informativo, ¿no? Podemos, sí, y qué mejor opción que con FM El Carmen. Dígame. La imprescindible. Le voy a preguntar una cosa que en realidad no la sé. ¿Lo habrán invitado usted a salir también por teléfono? No, porque tienen que hablar primero con mi representante. Ah, ta. Hay que hacer unos arreglos previos. Claro, sí, hay que chequear los contratos. O sea. Sí, no, ¿usted qué se cree? Que esto es... Mire que esta llamada me la voy a cobrar. No, más bien. Pero no tiene por qué ser con dinero, ojo. Sí. No, me imagino. Digo que esto es así. Un gusto participar. Y bueno, cuando Briganti me llama, aquí estaré dispuesto. Le cuento, si usted en el WhatsApp de la radio va un poquito para atrás en el día de hoy, sí, va a encontrar una hermosa foto. Sí. De unos hermosos alfajores, muchos, súper recargados de dulce de leche, artesanales caseros hechos por Gloria y todos los gurises en la familia, el Johan y los demás, que ayer, sí, ayer, acá yo, estoy viendo. Que ayer yo hice una escena de histeria por la radio diciéndole que por qué le llevaban a Jaque, y hoy me lo llevaron a la escuela, gracias. Bueno, la verdad que, mire, la felicito a Gloria y a todo su equipo, porque eso tiene una pinta espectacular, o sea, que bueno, felicitaciones. Sí. Que además es un producto hecho con mucho amor en las horas de tarde mientras escuchan la radio. Exactamente, exactamente. Y es una familia que interviene durante las dos horas de la radio. Interviene y mucho. Firme. Y se ve que los temas se conversan en familia. Totalmente. La verdad que bueno, que sí, que se nota. Y qué lindo, vio esto que hablamos ayer. Esto también es lo positivo de estos tiempos de encierro. Cómo nos podemos redescubrir, reencontrar y compartir un montón de actividades. Y capaz que ellos ya las hacían previamente a la cuarentena. Yo no digo que no. Sí. Pero hablando a nivel general, digo, cómo encontramos formas de volver a vernos en la casa, porque compartimos muy poquitas horas diariamente en un domicilio. Sí. O sea que, bueno, no todo es tan malo en estos tiempos de coronavirus. Y hoy, con la felicidad que en más de 100 hogares de acá de Puntas de Manga, por suerte, llegaron muchos colores, muchos aromas, muchos corazones en forma de plasticina, bueno, yo le sigo diciendo plasticina, qué bestia, masa, juguetes, libros, pinturas, impresionante. Así que hoy es una tarde de alegría en todo lo que es la comunidad educativa de la Aldea 230. Qué bueno, la verdad que es una gran noticia, que lo disfruten muchísimo los beneficiarios, qué bonito. Cuando yo me acuerdo cuando era niño, tener colores nuevos, la verdad, el aroma, era algo... el aroma de los lápices, ¿no? Cuando abre la caja. ¡Ah! Que eso es una de las cosas más... que te lleva más a la infancia, ¿no? Emocionalmente. Totalmente. Totalmente. Y hay algo que, en tiempos de Play, de tecnología, sí, hay algo que no se va a poder borrar, que nunca se va a perder, que es el dibujar y el pintar. Bah, eso está buenísimo. Aparte, dibujar en las compu es horrible. Y no hay nada como la mano del ser humano, ¿no? Totalmente. Poder estar manipulando los lápices, las subapenes, no sé, las crayolas, lo que tenga para pintar en una hoja, sí, y que usted pueda diseñar, ni hablar. Es algo. Es de esas acciones del ser humano más primitivas, ¿no? Sí, porque sí, recordemos, sí, que cuando no existía el papel, aquellos hombres de hace miles de años pintaban sobre las rocas. Claro, claro. O sea que... Le voy a contar ahora... bueno, está en nuestra gente. Sí, dígame. Ahora que usted está hablando de la prehistoria, voy a hablar de mi época, sí, de mi época de escolar. Que usted, hay alguna cosa que no vivió. Usted ya a la escuela iba de mochila, ¿verdad? Totalmente, yo iba de mochila. Bueno, nosotros íbamos con los portafolios aquellos, las carteras que le decían. Las carteras. De cuero, recontra cuero, que quedaba curado con el aroma del papel glacé, de la goma, de los lápices, de la merienda que iba ahí. Ese, el aroma a escuela, ese aroma que uno tiene en la nariz y en la emotividad, como recuerda, yo a la escuela la recuerdo por el aroma de entrar a un salón y que tuviera aroma a escuela, aroma a lápiz, aroma al cuero de las carteras. Ese aroma es el que me lleva permanentemente hacia mi niñez. Bueno, la verdad que esas sensaciones, esos olores generan una memoria, quedan guardados en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, ahí donde está alojada la memoria, donde está alojado el inconsciente, que hace que, vio que capaz que usted abre una caja de colores de esas tan lindas que llegaron hoy a la escuela, y se remonta como en una máquina del tiempo a su época de escolar, en la escuela 2 cuando pasaba Pintín Castellano. ¡Exacto! ¡Muy bien! Pero mire cómo lo vi, mire. Pero, muy bien. Ya, ¿sabe? Pero, que me hice la imagen. Bueno, ¿vio? ¿Qué? Yo me imaginé. Sí. Esto también es lo que tiene la radio, que este diálogo en la tele se puede producir, pero en la radio, capaz que mientras están pintando, están cocinando al fajorcito, Eduardo está mirando las obras de Belloni detenida frente a su casa. pero podemos establecer este diálogo y hacer volar la imaginación. Claro, le voy a contar una cosa de Briganti. Cuente, pero bajito. Sabe que ahora se está cuidando, ¿no? Pero antes, a la hora de la merienda de tardecita, se ponía una mesita con su señora, con Laura. Sí. Y todos los días había salamín picadito, quesito, galletita. Y ahora se está... Ah, pero... Ah, no, le daba abundante, pero ahora se está cuidando. Bueno, él dice que se está cuidando. ¿No será que la mesita la tendrá adentro? Ah, pero no sé. Laura lo debe tener cortito. Y con esas cosas, ricas que cocina ella en las ollas Essen. Oh, mire usted. Ah, no. ¿Estás loco? Tomá, pavo. Ahora, en Briganti se puede dar el lujo de todos los días una picadita, pero... Estaba mal acostumbrado, Briganti. Pasa que se hizo loco con eso de las picaditas y otras cositas. Y terminó con las patas para adelante en un par de veces en los hospitales, ¿vio? Ahora hay que cuidarlo al viejito loco este. No, no. Si bien el comer es un placer, hay que cuidarse porque bueno, la salud, cuando uno no la tiene, entonces bueno, a disfrutar de la comida, pero cuidándose la salud, ¿no? Que es algo muy importante. Y los que somos amigos, como siempre, nos ofrecemos para lo que él no pueda comer, cómase usted. Exacto. Atento, Laura. No, pero mire que usted... Atento, Casco. Sí, Laura, atento, Laura. Hablando de atento. Qué maravilla. Hablando de atento, Laura. Me parece que dentro de 20 años, si es que estoy vivo, voy a sentir eso que usted dice, la memoria emotiva de los aromas y los olores y las imágenes de cuando vayamos a hacer el asado a Iguá. ¿Sabe que ya que los asados en Iguá están de chupete? No veo la hora que pase esto del aislamiento como para aceptar su invitación. Mire, usted cuando abra la tranquera, vamos a ir a hacer allá. Mi padre es un gran asador. Yo por lo general el rol que cumplo es colaborar con la compra del asado. Después no me acerco a la parrilla ni loco. Bueno, yo colaboro también, ¿eh? Usted va a estar invitado. Bueno, pero el invitado siempre cae con algo. Bueno, lleve el helado, porque el otro día fui a comprar un kilo de carne y un kilo de helado y me di cuenta que el helado salía más caro que el asado. No, bueno, llevamos el helado, sin problema. Sin problema. Me llevé esa sorpresa, ¿sabe? Y sí. Vamos a ver si aparece en los grandes medios el precio del helado también. ¿Se acuerda que en invierno no se comía helado? Bueno, eso era algo que antiguamente se creía. Y las heladerías cerraban, y Conaprole no vendía en invierno. Las heladerías cerraban y hasta las fines de la primavera no abrían. ¿Se acuerda que los locales de la heladería quedaban como completamente vacíos, devastados, sí, abandonados? Fea imagen. Fea imagen de por qué no se puede comer helado en invierno. ¿Quién impuso eso? Exacto. ¿Sabe que yo soy de la época que pasaba al barquillero, no? Mire usted. Y también cuando pasaban los vendedores de helados Smack, que te vendían como una especie de globo terráqueo que ahí adentro estaba el helado. Si te comprabas uno de esos, eras un crack. Uy, helados Smack. Yo me acuerdo de helados Smack, un jingle que tenía muy popular. Y además me acuerdo que era la auspiciante de un cuadro de básquetbol que no puedo recordar cuál es. Pero me acuerdo de muy chico viendo el logo de Smack en la camiseta de un equipo de básquetbol. Mire que a mí el básquetbol no me gusta, pero me acuerdo de eso. Sí, sí. Era de cuando en las panaderías íbamos para comprar la merienda de la escuela y comprábamos las plantillas o la torta borracha. Exacto, sí, ¿se acuerda? Ese color rosado, casi rojo, fuerte. ¡Pah! ¡Qué época! La época del chocolondo. Chocolondo, es verdad. ¿Cuántos amigos tuvieron ese apodo? ¡Ay, mamá! Bueno, tenga cuidado. No. Otra época. Helados Smack. Yo llegué a comer helados Smack. La verdad que sí. Bueno, Rodríguez. Usted manda. Hoy usted estuvo ya avanzada esta columna en el día de hoy. En la primera parte del programa, más allá de los cortes que hubo, bueno, había una intervención bien interesante sobre el autismo. Ahí está. Sobre todo en el día de hoy, que es el día sobre la concientización mundial del autismo, ¿no? Yo no pude decir eso, no lo pude decir. Me tranqué al aire con concientización. Concientización, sí, bueno, una palabra un poco larga. Sí. Yo, y capaz estaría bueno decir tomar conciencia. Sí. Puede ser, no sé, más fácil, capaz para. Pero bueno, hoy es el día para que todos y absolutamente todos en el mundo tengamos algún amigo, familiar, conocido o no, con autista o con alguna expresión del espectro autista, no, el hecho de tomar conciencia para, bueno, comprender, entender a estas personas que tienen sus potencialidades, que tienen sus inteligencias, sí, que tienen sus posibilidades, porque vivimos históricamente, esto no es de ahora, en un mundo donde todo lo que no entra dentro de un margen queda excluido, queda por fuera, sea en su momento o todavía por su color de piel, por si tiene alguna discapacidad física, por si hay discapacidad intelectual, por si se es autista, por si se es pobre. Es como que el mundo diseñó un, vamos a pensar, un cuadrado donde todos los que no cumplan con determinadas características quedan como por fuera o quedan en la calidad de distintos, y ese distinto es como algo negativo, apesumbrado. Mire, le cuento, casualmente, eso que está diciendo usted, ¿sabe cómo los autistas nos llaman a nosotros, los no autistas? ¿Cómo nos llaman? Neurotípicos. Mire usted. O sea, es lo que usted venía conversando, ¿no? Mire, qué interesante. Sí. Qué bueno, porque los que no somos autistas o no tenemos una discapacidad física, tenemos que entender que, bueno, en el mundo todos tenemos un lugar. Sí, sí, sí. Parece una cosa de loco, pero recién ahora, después de 150 años de transporte público, se va hacia la universalización, por ejemplo, de que los ómnibus tengan rampas. Entonces, hasta hace poquito tiempo, una persona con silla de ruedas no podía viajar en un ómnibus. Ni no. Ni siquiera, ni siquiera en un taxi. Ni siquiera en un taxi. Entonces, bueno, son esas, esas cosas que el mundo va avanzando, pero el avance, y como en todos los ámbitos de la vida, tiene que ser cultural. Uh-huh. Porque esa es la primera de las revoluciones que tenemos que dar en el mundo, ¿no? O sea, el hecho de agarrar y entender que el otro, si tiene características, sí, diferentes a la mía, no quiere decir que sea malo, y ese distinto no hay que verlo como negativo, sino como positivo, como potencial. Aparte, lo distinto siempre engrandece al conjunto. Exacto. Le da más, más matices. Exacto. Si no habría más cosas más aburridas si fuéramos todos iguales. Y es algo que los niños entienden mucho más que nosotros. Y lo hacen de inmediato, porque ellos en las escuelas, por ejemplo, integran, incluyen de inmediato al distinto. Pero mire, los niños, la mayoría de las veces están totalmente despegados en ese sentido. No digo que a veces haya que corregir a algún compañero que dice alguna cosita o algo, pero en casi el 100% de las veces somos los adultos los que establecemos las barreras en base a nuestros prejuicios. Exacto. Entonces, los niños, que esto también está, este concepto, ¿no?, que uno tiene de escuela, ¿no? O sea, tradicionalmente, desde la época más atrás de Varela, siempre está esta idea de que el niño es el que va vacío y sale con contenidos, ¿no? Pero la educación, lo virtuoso que tiene es esto de la retroalimentación. Exacto. Porque los niños muchas veces en el aula nos dan tremendas lecciones más importantes que la que podamos planificar los maestros. Sí, sí, sí. Hay veces que nos dan enseñanzas más importantes que los conocimientos sociales, científicos, matemáticos, porque los niños viven con naturalidad y están como liberados de esos prejuicios que nosotros ya los tenemos arraigados, ¿no? Sí, y mire, entonces, bueno, vamos a decir algunas características muy generales de lo que puede ser un niño autista. aunque en realidad bien. Hay tantos autismos como autistas hay, ¿verdad? Porque son todos distintos y tienen características diferentes, pero en algunas cosas sí tienen en común. Por ejemplo, ¿usted sabe que el autista no miente? ¿El autista no engaña? ¿Y el autista no entiende y por lo tanto no usa el doble sentido? Mire usted. Es por eso que algunas madres en el mundo dicen que sus hijos son seres de luz, ¿verdad? Porque imagínate, es prácticamente imposible que hoy nosotros, neurotípicos como nos dicen ellos, alguna vez no mintamos o engañemos o usemos el doble sentido. Acá en Uruguay usamos el doble sentido todo el tiempo. Yo con usted acá en esta columna suya, sin darme cuenta, uso el doble sentido todo el tiempo. Bueno, eso el niño autista no lo puede entender, no lo puede usar y a su vez, repito, el autista no miente y no engaña. No lo puede hacer. Mire usted. ¿Qué le parece? Esto habla de lo noble que son los autistas. Exacto. Y las autistas, porque una de las miserias más grandes del ser humano es la mentira. Exacto, exacto. Y el engaño. Y el engaño. Y ellos no lo pueden hacer. Y nos lo demuestran con sus acciones todos los días, ¿verdad? Todos los días. Totalmente. ¿Sabe que en la escuela tenemos, yo creo que a esta altura debemos tener 8, 9, se me escapa el número, y son todos distintos entre sí, los gurises autistas que tenemos? Digamos que el autismo es un trastorno dentro del espectro autista, todos tenemos también mucho de autista, pero en este caso, todos estos gurises son diferentes, todos tienen cosas diferentes para dar, reciben todo lo que uno les da, pero sobre todo se integran y son integrados rápidamente por nuestros gurises. ¡Qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Sabe que nosotros allá en la escuela también tenemos un par de compañeros autistas y sí. Por ejemplo tenemos un caso de una nena que bueno, que ella con el cambio de docente, el nuevo año, el cambio de la rutina, ¿no? Empezar las clases es una rutina nueva, sí, ¿no? Sí. Sabemos que las rutinas son muy importantes para ellos. Fundamental. Y bueno, y los primeros días fueron complejos. Claro. Pero la niña tiene muchas potencialidades. Y sabe que a partir de la cuarentena, por ejemplo, sí. Ella ha encontrado, tiene unas habilidades informáticas tremendas, uh-huh. tremendas, y la verdad que, por ejemplo, la respuesta de las tareas que ha hecho a través de CREA están elevadísimas. Pero no es porque alguien le hace las tareas, porque ella misma encuentra en ese canal de comunicación un lugar seguro, ya adaptó esta rutina de a qué hora entra CREA, a qué hora hace las tareas, cuándo las sube, a qué hora espera la respuesta de la maestra. O sea, son un montón de pasos donde esta niña, que uno dice autista y esto y lo otro, demostró su gran capacidad y su respuesta ante esta situación totalmente inédita. Claro, porque normalmente las instituciones creen que los niños se tienen que adaptar a la institución. Y en parte está bien, es cierto, pero las instituciones, los maestros, las aulas, se tienen que adaptar también a los niños y mucho más a los distintos. El autista necesita que sus maestros, que sus profesores, tanto en la escuela como en el liceo, como en la UTU, adapten sus currículos para que el niño, el joven autista, lo pueda seguir y pueda demostrar sus potencialidades. Si un gurí autista no le gusta escribir con lápiz, pero sí lo hace en la computadora, ¡brillante! Lo que tenemos que hacer es adaptarnos para que ese gurí pueda hacer lo que se le plantea a los demás de otra forma, de la forma que mejor le sale y que se siente bien y que se siente pleno, ¿verdad? Y una cosa que aprovecho para decir ahora, no porque usted lo haya dicho, porque no lo dijo, es que el autista es un ser, como todos nosotros, y que no tiene autismo, porque el autismo no es una enfermedad, es una condición. Por lo tanto, está muy bien decirle autista, muy bien decirle Asperger o dentro del espectro del trastorno del espectro autista, TEA. Lo que sí está mal es decir, es un niño con autismo. No, no es un niño con autismo. Es un autista. Y es por eso mismo, ¿verdad? Porque el autismo no es una enfermedad, es una condición. Excelente la puntualización. La verdad que es algo muy importante esta aclaración para tenerlo en cuenta. Porque, bueno, también es otra de los preconceptos que tenemos de que estas condiciones, los trastornos, muchas veces los vemos como enfermedad, porque también nos enseñaron a que si uno no entra dentro de ciertos rasgos, también es enfermo o está enfermo. Por eso hay muchas cosas que desentrañar. Y sabe que yo acá voy a dos reflexiones. Sí. Estas cosas que estamos hablando y estos desafíos nuevos, ¿no? Nos llevan a que tenemos que deconstruir un camino que se construyó en el tiempo. Sí. Por lo tanto, yo creo que no siempre todo tiempo pasado fue mejor. Uh-huh. Porque muchas veces nos hacen creer que el pasado fue bueno y que el presente es negativo. Y si estamos hablando de una sociedad que no integraba, estamos hablando de una sociedad donde sus personas en silla de ruedas no podían subir en un ómnibus, estamos hablando de una sociedad donde no se comprendía que había niños con otras condiciones y que todos tenían que hacer lo mismo. Yo voy a repetir una frase que siempre dice María Elena a los docentes. Cuando ella empezó como maestra, y esto no fuera el chiste de los tiempos de trabajo, y seguramente usted también le pasó, Rodríguez, porque yo inclusive lo heredé, cuando hacíamos los diagnósticos, sí, había una frase común que era poner grupo homogéneo. Exacto. ¿Y qué error conceptual tan grande que había al decir que uno tenía un grupo homogéneo? Que era como decirle a la inspectora qué grupo divino que tengo, ¿no? Exactamente, uno dice un grupo homogéneo, o sea que tenía 20, 25, 30 personas iguales. Iguales, que no se destacaban individualmente por nada. ¿Se da cuenta lo perverso de esa frase? Horrible. De ese concepto. Es tremendo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, creo que esto es uno de los desafíos de la educación de hoy, que son las llamadas adaptaciones curriculares. Exacto. Los cuadernos y los lápices, divino. Y los lápices de colores como los que recibió usted, maravillosos. Y el lápiz y el cuaderno nunca se van a acabar. Nunca, nunca. No van a desaparecer. O sea, hacer papel sigue siendo un negocio en el mundo y por eso nosotros vamos a tener otra pastera más de celulosa. O sea, esto es bien fácil. Pero si yo tengo un chico autista, Asperger, o con cualquier otra condición, no importa, y si no me escribe en el cuaderno, pero sí me escribe en la computadora, es igualmente válido. Buenísimo. O sea, también entra a veces, por ejemplo, cuando debatimos sobre la cursiva. Exacto. Yo soy una persona que mire, si tengo que escribir en un papel, con lápiz yo escribo en cursiva. Yo escribo en cursiva, lo reconozco. Sí. Pero me di cuenta que prácticamente nunca escribo en un papel. Claro, ya cada vez menos. Entonces, hay veces que todavía seguimos en el inconsciente colectivo, maestros, familias, autoridades, todos los que estamos vinculados, que pensamos que mi hijo hace un buen primer año si escribe excelentemente cursiva. Bueno, pero le cuento una cosa, para que usted de repente se sitúe en el tiempo de María Elena o mío, que somos un poco más veteranos que usted. En nuestra época, maestro de sexto, 17 años en eso, era muy importante enseñarle a los gurises a escribir cartas formales, sobre todo pensando en cuando tuvieran que salir a buscar trabajo. Y en esas cartas formales el tema de la cursiva, de la inclinación, la proporción y todo eso, es, hasta esa época era muy importante, porque vos ibas, te presentabas a un laburo y presentabas la carta y ellos en el momento miraban inmediatamente qué tipo de letra tenías, cómo te expresabas, si usabas signos de puntuación. Entonces, para muchos de nosotros era como una obsesión tratar de que los gurises aprendieran a escribir muy, pero muy bien. Claro. No, pero bueno, pero en ese contexto que usted dice, era totalmente válido. Claro, es que ahora, además, el currículum lo bajás de internet, una forma tipo, y lo llenás. Pero en aquella época, que no fue hace tanto, Maritán, era muy importante que los gurises de nuestros barrios aprendieran a presentarse de la mejor manera ante un llamado de trabajo. Pero eso, es más, haberle dedicado esas horas en el aula era fundamental, o sea, fue un aporte para que ellos tuvieran herramientas básicas para defenderse frente al mundo. Sí, sí. El mundo ha cambiado y nosotros los maestros tenemos que, por ejemplo, elaborar un currículum sigue siendo algo totalmente válido. Y le cuento una cosa de aquella época, que me doy cuenta ahora. Sí. Seguramente como maestro no traté muy bien a algunos gurises que en esa época serían autistas, que no estaban diagnosticados, que no estaba de moda el término autismo, y que uno, como usted contó de María Elena, tratábamos que todos aprendieran de la misma manera, de forma homogénea, como dice usted. Y hoy me doy cuenta que algunos de mis exalumnos y exalumnas eran brillantes, autistas brillantes, y que seguramente aprendían de otras maneras. Pero uno no tenía las herramientas que hoy sí tenemos los maestros como para poder sacar lo mejor de cada uno. Hola, Fede. Gonzalo. Yo seguía hablando como que si usted me escuchara, así que continúe nomás. No, no, usted dígame, porque me quedé cuando usted maltrataba a los niños, me quedé preocupado. No es que maltrataba a los niños, es que no me daba cuenta que dentro de mis grupos había gurises que seguramente en esa época eran autistas, pero como no estaba de moda el término y no había diagnósticos y no había tanta difusión, uno los trataba como a los demás. No era un tema de maltrato, era un tema de no ayudarlos, hoy me doy cuenta de eso, lo suficiente como para que pudieran explotar todas sus capacidades. Bueno, comparto plenamente lo que dice, porque yo también me hago esa misma pregunta o ese mismo cuestionamiento frente a otras tareas o otras actividades que cuando yo empecé la carrera o, no sé, cuando yo llegué a una escuela de contexto crítico como la 119, cuando venía de trabajar en otros contextos y también tuve que asumir los desafíos. Que esto creo que es una de las cosas que tiene la docencia, de irse cuestionando y no siempre repetir la misma práctica. Sí, sí. Porque si no, volvemos a esto del grupo homogéneo, o capaz que en pleno siglo XXI, con todas las herramientas informáticas, seguimos exigiendo capaz un trazado de cursiva que capaz que no es lo más pertinente, o por ejemplo, hoy en día, un currículum a mano, escrito a mano, no se lo aceptan a nadie. Sí, sí, sí, y es que seguramente no. Pero en su momento, cuando usted trabajaba con esos chiquilines, sí era importante. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está el desafío de la educación, ¿no? Cómo los docentes irnos ayornando y acompañando los cambios, que es un desafío para mí. Y sí. Mire que le hablo a una persona que le cuesta mucho los cambios. Bueno, le planteo una situación que usted enseguida se va a dar cuenta, porque la vivió y la vive. Hoy por hoy ya es imposible usar la misma planificación de un año para el otro. Aunque vos te mantengas en quinto o en sexto o en el mismo año, vos ya como docente no podés usar la misma planificación que tenías. Totalmente, totalmente. Porque el mundo es totalmente versátil. Los grupos son distintos. Exactamente. Es un debate muy interesante, que también el magisterio se tiene que dar. ¿Se acuerdan que a veces las planificaciones eran como lo mismo, lo único que cambiamos la fecha? Sí, pero no lo diga muy fuerte. No lo diga muy fuerte. No, no, mira que la inspectora no está escuchando. Ah, bueno, entonces sí, grite. Un saludo para la inspectora. De pie. De pie, por favor, que hoy dijo que nos iba a escuchar. Bueno, me parece que no. Sí, estuve hablando hoy de mañana con ella. Ah, mire usted. Sí, mañana se va a encontrar con mi director usted. Claro, porque tenemos que ir a la escuela 332 a buscar los tickets de alimentación para darle a la gente que no tiene asignación familiar. Exactamente, exactamente. En el caso de nosotros son 30 de los 170 y pico que están inscriptos. Exactamente, en el caso nuestro es la misma cantidad de chicos. También hubo en las últimas horas un cuestionamiento por en cuanto al valor del ticket o demás. Sí. Creo que también, y esto sacando de absolutamente toda política partidaria, porque este no es el espacio sí. para hacer estos debates, no, tanto los que están ahora como este debate, esto mismo podría haber sido válido para antes del 1 de marzo, creo que hay que, el valor puede ser mucho, puede ser poco, puede ser poquito, pero bueno, es algo que bueno, que también están las condiciones que tiene el Estado, las posibilidades, y creo que en algún momento tenemos que establecer una cuestión sincera los uruguayos a nivel social y en general. Cuando asistimos, decimos que estamos bancando vagos. Sí. Cuando no asistimos, decimos que el Estado no está presente. Que sí, que le soltó la mano. Cuando le soltó la mano. De repente se critica el valor de la asistencia. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, le cuento una cosa. En la escuela, que cuando normalmente cocinamos y se cocina muy rico, saludo a Yaque, cocinamos con 25 pesos por plato. Estaría bueno que la gente lo supiera. Y hoy los tickets son algo así como 85 pesos por día. Exacto. Que aparte la gente lo puede usar en lo que quiera. O sea, puede comprar arroz, fideos, hacer la comida. Sabemos que con esa plata no come una familia. Pero ayuda, y es una ayuda que primaria transfiere plata hacia BPS, por ejemplo, en el tema de las asignaciones familiares, en un hecho inédito, un organismo como primaria que transfiere dinero para que BPS aumente la partida de la asignación familiar, y que a su vez, al dar el ticket de alimentación, también está transfiriendo a la gente el dinero poco o mucho para que la gente se pueda revolver comprando lo que quiera. Exactamente, que eso también es da un margen de, vamos a decir, de libertad, de decir, bueno, sean estos pesitos, me lo gasto en esto, me lo gasto en lo otro. Creo que bueno, que este hecho de, estamos hablando que primaria va a transferir en su presupuesto a BPS. Sí. En esto yo soy muy hincha de la escuela, tenemos que entender que primaria es el único subsistema de la educación que está abierto. Sí. Con sus puertas abiertas. ¿Sabe buscando? Me estoy dando cuenta que el inspector, ahora leyendo el grupo de directores del distrito, planteó para las 4 y 5 una videoconferencia entre los directores. Porque ahora sí. está Miriam preguntando, ¿ya se conectaron? Y Silvana le dice, yo sí, pero estoy como no sé qué. Yo también. Así que, ¿sabe qué? Vamos a ir terminando. Sí, es verdad, 4 y 5 en la videoconferencia. Así me conecto con esta videoconferencia de la que no estaba enterado porque vio que llegué a las corridas de la escuela. Pero ahora me doy cuenta que sí. Totalmente. Bueno, mire, le voy a dejar por acá mis saludos. Un beso enorme a su familia, a todos aquellos que contribuye y colaboran para que toda la sociedad veamos al autismo desde otra forma y no desde los prejuicios, no desde lo negativo, no desde el no puedo, sino que lo veamos desde el lugar de las posibilidades, de las potencialidades y de que todos tenemos capacidades, todos tenemos dones, todos tenemos cosas para compartir y para aportar en este mundo. Igual le confieso que al mío, sí, 2x3 me lo quiero comer crudo. Pero ni hablar, me imagino, porque es parte de la rutina diaria y lo comprendo perfectamente, sobre todo cuando se le cuelga con el internet. ¡Ah! Por eso, ¿vio? y además también comentarle, bueno, que en el día de mañana no voy a salir en vivo. Bueno. Porque tengo, mañana vuelvo a estar en la escuela por colaborando en la entrega de tickets y tengo algunas actividades comunitarias que hacer por el barrio. Muy bien. Pero voy a estar igual presente porque le voy a mandar mi participación vía WhatsApp. ¡Excelente! Muy bien, Maritán. O sea que mañana me van a tener una dosis más pequeña porque los audios van a ser más cortos. Bueno, prepararemos mucha música, nada, otras cosas. Tenemos mucho más. ¿Sabe que tenemos muchas cosas que no hemos pasado? No hemos pasado el saludo del Pelado Peña, ni el saludo de Rolando Paz, ni otras cosas que tenemos acá guardado de gente que nos manda el WhatsApp de la radio, cosas que están re buenas para compartir. Pero bueno, capaz que mañana aprovechamos para eso. Totalmente. Bueno, Rodríguez, un fuerte abrazo y saludos a toda la aldea educativa y a disfrutar y a darle el color en esta tarde no tan gris de cuarentena. O sea que bueno, será hasta mañana en Para No Dormir la Siesta. Gracias, Maritana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, gente, como ya habrán escuchado, nos vamos a ir despidiendo por acá. Mañana va a ser un programa, supongo, mucho más normal, con menos cortes. Hemos tenido muchas dificultades en la tarde, más de 20 cortes. Esperemos que de todas maneras hayan estado en la audiencia, hayan podido interactuar con su gente de los temas que hemos estado tratando. Abrazo para todos, todas, y nos vemos mañana. Al son de tu hijo el reggae.